Arca de Noé, del libro de los sucesos de Isaac Asimov. 30.000 monos fueron utilizados en el gran esfuerzo de 3 años para clasificar los distintos tipos de polio.